ojos, chachi. Mi hermanito Elvis Martínez. Tú sabes que me muero sin tus besos. Sin pagar tol. Alex Parazoni Herrera. Giovanni Ortiz en Las Vegas. Mi hermanito DJ Boogie. ¡Wow! ¡Qué lindo estaba eso, mano! ¡Qué bachata! Me dio sed y no de agua. ¿Oíste, Sammy? Mitad de semana y mitad de mes ya. Este año va volando. ¿O soy yo? Ya el próximo fin de semana es Memorial Day Weekend, next weekend ya. The unofficial kickoff de verano, ¿no? Ahora en las playas, las piscinas, los lagos, los ríos, los parques. Todo el mundo ready para el verano. Ok, Alex, un saludo muy especial aquí disfrutando contigo. Para Mari Pérez, estoy de cumpleaños. Happy birthday, Mari Pérez. Mari. Ok, viene bajando el próximo set. Me están viendo otra mezclita de reggaetón. ¿Cómo la quieres? Romantic style. ¿Quieres perreo intenso? ¿Cómo quieres el dembow también? Una mezclita de dembow. Me están pidiendo guarachita. También puede ser guarachita, claro. Un bambito, merenguito también, claro que sí. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Me falta una hora y también voy a elegir el ganador de Instagram. El más activado en los comentarios se gana los boletitos. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.